¿Estás seguro de querer hacer esto? Pues no, preferiría jugar una campaña para Patente Corso antes que abrir esa puerta. Y yo, pero se tiene que hacer. ¿Lo tienes todo? A ver, agua bendita, Biblia, crucifijo, unos ganchitos por si entra hambre. Sí, creo que sí. Pues vamos para adelante. ¡Pere Obrador! ¡Murcia! Bienvenido al programa 42 de El Cielo en la Sombra. Y no estábamos muertos, estábamos en reparaciones. Y para este podcast está de voz sensual Cristian. Hola, hola. Y un servidor que os habrá, Escaflone. ¿Te crees que eres un grandísimo estratega? ¿Has nacido para comandar pequeñas escaramuzas? Pues no te pierdas el juego de mesa Crossmaster Arena. ¿Quieres llegar a la isla de los dioses, pero Poseidón no te deja? Pues si quieres saber cómo enfrentarte a Poseidón y llegar a tu destino, no te pierdas el juego de mesa Odyssey. Esas navajas, esas chupas, vosotros sois macarras. Conoce al grupo de separadores más kinky de la historia, en el minitema El Escuadrón Suicida. Luego, como siempre, tendremos El Cilón Recomienda y las divagaciones del Cilón. Y por último, aquí tenéis los comentarios leídos por Oh Yeah, de Saint Cecil, la voz sensual del programa, Cristian. Venga, que en este episodio nos han dado bastante caña. Nos han dado de hostias hasta en el carnet de identidad. Pero bueno, a ver, primero, por lo menos han sido constructivos, ¿eh? No, sí. No han sido trolear por trolear. Nada. Sí, la verdad es que, bueno, yo ya respondí a algunos de ellos en iVoox y repito lo mismo aquí, que, o sea, cualquier comentario, aunque sea crítico y tal, es bienvenido. Y más si se hace así, de manera constructiva. Bueno, a ello. Primero los comentarios del foro de Darkstone, el primero de ellos de Gambito, diciendo gracias, deseando volver a escucharos. Bueno, pues aquí tienes otro nuevo podcast. Hemos tardado 2 meses, pero sí. Hemos tardado. La vida, el amor, ya sabéis. Sí, pero es lo que pasa. Es un podcast de Mallorca, llega temporada alta y sí. Hay que ganarse las perrillas. Sí. Que las cafeteras necesitan repuestos. Exacto. Bueno, el otro comentario es de Javier LJ1, que nos dice, buenas, Cilón, yo lo siento, pero voy a decir algo impopular y una crítica, que no nunca gusta hacerlas. Pero estaba escuchando el otro día un podcast antiguo en el que habláis de Reinos Olvidados y, jobar, qué diferencia. A mí personalmente me gustan mucho más esos podcasts que estos últimos, que desde que el podcast se ha convertido en una repetición de en bucle de furcia, pechotes, polla, putilla, pene volador, furcia, pene, pechotes, etc., la verdad es que mola mucho menos. Es que además hasta que me parece que el programa fluye con otro ritmo. Lo siento y espero que no os moleste, pero la verdad es que me parece que el programa ha decaído mucho. Pues no nos molesta. De hecho, por eso estamos comentando todo esto, para que veáis que agradecemos toda esta clase de comentarios. Si son para mejorar el podcast. Sí, aquí no censuramos a nadie, ¿eh? Nada. Mientras sean cosas constructivas como esta, que expliquen su opinión y expliquen las cosas. Ahora que me digan, el podcast es una mierda, pues como que no lo vamos a ver. Exacto. Ya lo sabemos, pero joder, que nos lo repitan así sin ningún tipo más de construcción, pues no es plato de gusto. Bueno, luego los comentarios de iVoox, el primero de ellos de Mugen, que nos dice, buena, se os echaba de menos. Qué buena la canción del principio. ¿Quién hace esa versión? ¿Te acuerdas, Miguel? No, pero si no me equivoco, si vas al blog del cielo en la sombra.blogspot.com.es, normalmente pongo los enlaces al vídeo de YouTube de la canción que utilizamos, ¿eh? Te lo digo por si hay alguna más que te gusta, que vas allí, le das y directamente saltas al vídeo de YouTube que es. Luego continúa, gracias. Muy interesante la explicación del Trikerion versus Marco Polo. Tengo que pro interesante la explicación del Trikerion. tengo que probarlo. Y Francini, el Facebook tiene eso, que puedes poner muertes, pero no desnudos. Ya sabes, matar está bien, sellar un pichote mal. La Mil y una Noche es un juego que hay que regar con mucho alcohol o psicotrópicos. Bueno, no. No hace falta. Hay que regarlo con imaginación. Sí, eso sí. A ver, ¿por dónde iba? Que eso, como yo creo que lo diseñaron, pero lo que yo tengo entendido solo pasan cosas malas. Y ya está la gracia, en reírte de las penurias ajenas. Bueno, ya lo comentamos. Es que, de verdad, ¿cuántas partidas, o sea, cuántos turnos estuvimos jugando, Miguel? No, ¿como sé. Cuatro? Sí, antes de grabar, luego jugasteis otra, que es así que la terminamos. Y sí, te pasan penurias, pero no solo penurias, te pueden pasar cosas buenas, ¿eh? Sí, pero vamos, que el 80% largo de cosas que te pasan son penurias. Sí, es como la vida real. El 80% te van a pasar putadas y el otro 20% a lo mejor te pasa algo bueno. A ver, y luego comenta, ¿sexo con ogros? ¿Qué mal han hecho las películas del Hobbit de Peter Jackson y el sexo interespecífico? Entonces lo recomendáis, porque el Tales of Arise and Nice tenía muy mala fama. ¿Sabéis si ha cambiado algo o es solo la traducción? ¿Qué tal el tema de las erratas? Solo en la traducción. Y las erratas, las únicas erratas que tenía eran de las cartas de encuentro. En las cartas de ciudad hay un dibujito que te dice dónde está la ciudad dibujada en el mapa. En la errata que trae es que todas las ciudades salen en el mismo lado. Te ponen el mismo dibujo. Pero te la pides a DeVir y DeVir te manda un mazo nuevo. Es más, yo ya tengo el mazo nuevo en casa, arreglado y ya está, ¿sabes? Es que no hay ningún problema. Y se podía jugar con el otro. Y lo de que lo recomendamos, pues sí, ya comentamos en el podcast que a pesar de no ser realmente, o no considerarlo un juego de mesa, vamos a hablar que es otro tipo de experiencia, pero un juego de mesa realmente no es, es muy, muy, muy entretenido. Muy, muy, muy entretenido. A mí personalmente me gustó un montón. Miguel, tú que has jugado todavía más, supongo que incluso tendrás más razones para decir que es bueno o malo. No, a ver, el juego es bueno, pero también hay que tener en cuenta de que tienes que jugar con gente que tenga algo de imaginación. Pues si a la gente se le tienes que dar más caos, olvídate. Tiene que ponerse en el papel de que es ese personaje y de que, que está haciendo esa aventura y que le están pasando esas putadas. Luego también el que le lea las cosas y todo eso también, lo suyo es que interprete un poquito en plan de, bueno, pues te encuentras a un mendigo, tal, ¿sabes? Lo lea, pero con un poquito de interpretación también. Porque si lee en plan de, bueno, te encuentras a un mendigo, te dice esto, pierde toda la gracia también el juego. Eso, es que es prácticamente un Elige tu propia aventura, pero dopado. Y como los libros de Elige tu propia aventura, si le echabas tú, le añadías tú tu parte de imaginación, ayudaba a que la narración fuese todavía más chula. ¿Conocéis el Agentes of Esmerge? Fue un Kickstarter que sigue las mismas mecánicas. Es cooperativo y de temática de espías. Y me llama la atención, pero es caro. Solo está en inglés y no hay muchas reseñas. Así que ya sabéis, os lo compráis, lo jugáis y lo reseñáis para ver si me lo pillo. ¿Te suena, Miguel? Pues no. Me parece que lo he escuchado en algún lado, pero no tengo exactamente de cuál es. Escaflone, creo que la Mantis es de King of Tokyo y no del Destroy Banner City. El error lo había cometido yo, que creía que el personaje era del Destroy Banner City y mis compañeros fueron los que me corrigieron. Efectivamente no hay Mantis en Destroy Banner City. Me gusta más vuestra versión del bar bestial con luchas a muerte entre los jugadores y los demás jaleando. Es así, ¿eh? O sea, una vez que juegas la primera partida... Bueno, la primera partida es como en muchos otros juegos que vas tanteando. Pero la segunda es navajas y a de huello. Sí, sí. Que se lo digan a Cristian. Sí, que sí, me, sí. Me tengo que ir, pero... Bueno, otra más. Pero me tengo que ir, ¿eh? Vale, vale. Pero otra más. Venga, venga. Jaja, me ha encantado eso de que no respeta las reglas del mundo animal. Porque todo el mundo sabe que en el río animal lo de traer los bares es lo más normal. Pues sí, efectivamente. Hostia, un 9, ¿os habéis vuelto locos? No, es un juegazo. O sea, le di un 9, personalmente le di un 9 porque pensaba que, y pienso que es uno de los mejores juegos de esa temática, o sea, en plan filler, que he podido jugar. De pandemia hay un montón de expansiones y el Legacy, y llegando al de Tulu y el de la gripe española. Si no lo conocéis, echáis un ojo, que tiene pinta muy chula. Y hay mecánicas nuevas, porque no se puede curar las enfermedades y tiene una mecánica de construcción de líneas de ferrocarril. La putada es que va a ser carísimo porque lo van a sacar en una edición limitada de Luxa a cuartos. Y si lo del quinto y el sexto jugador es una parida, yo lo he jugado con el básico sin problemas. Dios mío, qué chapos he soltado. Hasta la próxima, Cilos. Y Francini, he pasado bien por los madriles. Pues muchísimas gracias. Pues allí sigue por los madriles, perdida en el mundo. La íbamos a tener también, pero le ha sacado una muela y la pobre no puede hablar. Oh, qué pena. Francini, saludos. Bueno, otro comentario de Anónimo diciéndonos: me sabe fatal de esta opinión, pero de verdad es la que siento. Y me sabe muy mal porque os tenía por un podcast de referencia dentro del mundo de los juegos de mesa. Bueno. Debe estar mal de la cabeza. Eso para empezar. Bueno, sigue. Y la verdad es que de un tiempo a esta parte la cosa no va muy bien. La nueva contertulia será muy mágica y todo lo que queráis, pero es por momentos totalmente insufrible. De verdad que es totalmente innecesario esas interrupciones, esas voces, algunos comentarios soeces que no vienen a cuento. Hay que saber cuándo parar. Y si no se sabe, los demás estáis para algo. De verdad que no es divertido ni hace gracia. Tal vez como unos chavales de 14 o 15 años sea la risión. Pero no creo que ese sea vuestro público objetivo, ni el que os sigue puntualmente. El programa antes me resultaba incluso mucho más divertido. Ahora si algo se intuye, no hice la percepción mía, pero hay veces que no os noto muy cómodos. De todas formas, os animo a seguir adelante para que podáis hacer las cosas muy bien, como ya habéis hecho en muchas ocasiones. Y yo seguiré escuchando como siempre. Pues muchísimas gracias, Anónimo. Te repito, no os cortéis nunca en dar vuestra opinión y trataremos de solucionar estos problemas que hemos tenido en estos últimos podcasts. Sí, y si no me equivoco, tu contestación de iVoox iba para Anónimo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, en realidad iba para varios, porque también José María, que es el siguiente que comenta, también hablaba de algo parecido. Uh-huh. Nos dice: os mando este mensaje con ánimo constructivo porque sois un podcast que llevo escuchando desde hace tiempo y habéis estado entre mis favoritos. Iba a escribir mi propio tocho. Habéis estado entre mi propio tocho. Mensaje, pero la verdad es que ya lo he puesto todo el comentario anónimo, con el que estoy totalmente de acuerdo. El tono y las formas de los últimos capítulos han pasado a estar bastante fuera de lugar, al menos para lo que yo respecto. Cuando descubrí, me bajé episodios antiguos porque me gusta mucho vuestro estilo y un buen rollo que transmitíais. Ahora, en cambio, en estos últimos he pasado a saltarme parte del podcast, incluso a no terminar de escucharlo entero. Y no porque no me interesen los temas de los que habláis, sino porque, como ha dicho Anónimo, las formas no le gustan. Un saludo, José María. Bueno, pues ya te digo, a partir hemos tomado nota y vamos a tratar de cambiar esto para... Sí. Se han tirado también de las orejas y cosas... Sí. Que eso no tiene nada que ver, que no esté aquí ahora mismo Francini. Está por lo que hemos dicho, porque le han sacado una muela y no puede hablar realmente. Si no, hubiera estado aquí grabando con nosotros. Sí. Bueno, luego otro comentario del blog, de Mael. Qué bueno que hayan vuelto Cylons. Me encantó el programa, pero principalmente la reseña del Bar Bestial. Me dejaron con muchas ganas de jugarlo. Pues vuelvo a repetir, que juegazo. O sea, que debe de estar en vuestra ludoteca sí o sí. Bueno, espera, un momentito. ¿Sabes, Mael? Gracias por comentar, como siempre. ¿Sabes que Mael nos habla desde Argentina? A lo mejor tiene problemas para encontrar el Bar Bestial. Pero si te, yo creo que no se entere nadie de los editoriales, que si no me cuelgan. Que el Bar Bestial lo puedes hacer tranquilamente con una baraja de cartas, ¿eh? Sí, te podrías hacer un print and play. Que son del 1 al 12, son cartas del 1 al 12 y todas tienen el mismo poder, todas tenemos el mismo poder. El 1 para todos tiene el mismo poder, el 2 para todos tiene el mismo poder. O sea, podrías hacer una pequeña, así, claro, no queda la misma gracia de jugar con los animales, pero para probar la mecánica y eso sí que le podría servir. Sí. Sí, efectivamente, lo podrían hacer, sí. Ahora, cuando... ¿Quién editaba este juego? Aquí, Devir. Devir, pues ahora es cuando Devir nos manda a todos los abogados del mundo y nos chapan el tenderete. Sí, no, van a arruinar el podcast. Y con respecto a los errores, continúa. Y con respecto a los errores del programa anterior, no se preocupen, que le fijen en ciertas cosas es parte de su encanto. Muchas gracias. Sí. Nos da una tranquilidad que no os imagináis. Con respecto a La Mil y Una Noche, me gustó la idea de que, a pesar de que la voz sensual aclara todo el tiempo que no considera un juego de mesa, al final le pusiera tanta puntuación. Si eso no quiere decir que es una buena experiencia lúdica, ¿qué más se necesita, no? Pues sí, efectivamente, ya lo has dicho tú. O sea, no es un juego, pero experiencia lúdica es... Lo es. Impresionante, sí, y sí. Y como ya he dicho anteriormente, también depende de la gente que juegue. Hay que especificarlo. Pues no todo el mundo puede jugar a este juego. Si tú no tienes imaginación y no te metes en el juego, olvídate, te lo vas a pasar aburridísimo. Uh-huh. Porque a mí me pasó, la primera vez que jugué con otro grupo, ingenuos se metieron, es que no fue lo mismo. Luego lo he jugado con más gente y te metes. Lo jugué otra vez, otra partida a 6, que no lo recomiendo, de verdad, no lo recomiendo a 6, nunca. Pues se tiene que alargar bastante, ¿no? Sí, sí. alargarnos y en entreturno es mortal. Uh-huh. O sea, lo suyo yo creo que son tres, cuatro personas es el número idóneo. A seis se vuelve mortal, pero aún así nos metimos y nos estuvimos riendo de que, ah, este le pasa esto, te pasa esto, ah, pues hago esto, pues toma, te ha pasado esto. Y todo el mundo cachonteándose, ¿sabes? Y nos reímos un montón porque todo el mundo estaba metido en el papel y ahí metiendo cizaña y cosas de estas. Pero bueno, han sido dos partidas totalmente diferentes. Uh-huh. Pues yo creo que este juego está hecho para gente que disfrutaba con los juegos, los libros de Elige tu propia aventura. O sea, si eras de ese grupo de gente que se había sacado todos los libros de Elige tu propia aventura que había en la biblioteca de tu pueblo, pues te va a encantar este juego. O también, si no, pues... o también muy entre comillas, ¿eh? comillas, para los jugadores de rol que ya no tienen tanto tiempo para jugar a rol, das una cosa un poquito más mascada, por decirlo así. Sí. Vale, que también no, es verdad. No tienes tus características, no tiras tu dado de 20, pero sí, pero roleas. Sí. Que al fin y al cabo es una de las gracias de jugar a rol. Uh-huh. Vale, bueno, se despide con unos abrazos, Tanios, y siguen así. Pues muchísimas gracias, como siempre, Mael. Y bueno, pues eso. Miguel, ¿quieres añadir algo más? Bueno, ya solo añadir, como siempre, las formas de contacto. Como ya sabéis, nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes, en el blog El Cielo en la Sombra, .blogspot.com.es, y en el foro de Darkstone y en el foro de la BCK también estamos. Y bueno, también quiero pediros disculpas por la tardanza de sacar el podcast, pero las circunstancias son como son. La gente tiene quehaceres. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que tiene que ir de viaje a estudiar fuera, otros que tienen un montón de trabajo y no les dejan, otros tienen otras vidas familiares que no les dejan, y cosas de estas. Entonces, sí, pues, bueno, por lo menos nosotros no chapamos el tenderete en verano. No. Hay muchos podcasts que sí lo hacen. Y yo creo que intentaremos, por lo menos por mi parte, no sé, supongo que por Cristian también, por lo menos que el próximo no tarde 2 meses. Como intentar sacar de aquí a 2 o 3 semanas como mucho desde la publicación de este. Porque claro, es que la cosa está un poquito jodida en verano aquí. Sobre todo por un servidor que llevaba un tiempo sin trabajar, ya le han encontrado curro y le han puesto el peor horario del mundo. Siempre por la tarde y no puede quedar, no puede hacer nada. Cuando los demás trabajan por la mañana, él tiene libre. Cuando los demás tienen libre, él trabaja. O sea, no puede hacer otra cosa. Bueno, ya nos la arreglaremos. Aparte de eso, que tenemos ahí un montón de juegos para probar este verano y tenemos ganas de seguir grabando. Yo tengo en la recámara para probar unos cuantos. Tengo el de Spirit of Rise Paddy, el Bessie Egg, el de Skull Tales, el otro Jakiri y el Soul King por fin, que también lo quiero probar. O sea, hay cosilla por ahí que tengo pendiente para probar, a ver si podemos quedar y probarlo. Bueno, y nada más, vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos con el primer tema del programa. Vamos allá, venga. Venga, empiezas tú. ¡Joder, qué frío leches! A ver, Mipel nuestro que estás en el tablero, santificado sea tu libro de reglas. ¿Has visto lo que hace el guarro de tu podcast? Yo así no me puedo centrar, Miguel. Venga, que el exorcismo del podcast medio dura 6 horas. ¿Sabéis qué? Bueno, vamos con el primer tema del programa de hoy. Y es el juego de mesa Crossmaster Arena. Y como siempre, datos técnicos sacados de la BGG. Bueno, juego Crossmaster Arena, el año de publicación es de 2012. Los diseñadores son Murat Celebi y Nicolás Digui. Artistas Eduard Guiton y Alexander Papet. Y publicada, los publishers, pues aquí en España son Ankama, que es la misma compañía que bueno, ahora hablaremos de Ankama. Es de 2 a 4 jugadores. El tiempo medio de juego son 60 minutos. Yo creo que una vez que le has cogido el tranquillo, puede ser incluso bastante menos, ¿no? Sí, puede ser un poquito menos. Pero bueno, yo diría una media de 3/4 de hora, ¿eh? Y bueno, pues ya está. Vamos a lo que es el juego. ¿Qué es el juego de Crossmaster? Es un juego de miniaturas. En plan de... unas escaramuzas, podemos decir, porque batallas no son, son escaramuzas. Sí, no, es escaramuzas total. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una escaramuza es muy reducido, porque... si hablamos de juegos de escaramuzas, ya enseguida todo el mundo va a pensar pues en, yo qué sé, los típicos. A lo mejor Infinity o algún juego de este tipo de los que, yo qué sé, puedes llegar a tener 10, 15, 20 figuritas en el tablero. Y aquí no, aquí son bastante menos. Sí, no, aquí realmente hay que decir, el juego tiene parte, juego competitivo, o sea, competitivo de competiciones a nivel nacional, mundial y todo eso. Y normalmente los equipos tienen que tener mínimo 2 figuras, máximo 6 figuras, si no me equivoco, y como máximo 12 puntos. Cada figura tiene un valor en puntos, como pasa en muchos de estos juegos, tipo Hero Cris y cosas de estas. Y tú te haces el equipo jugando con eso. Y hay, la verdad que el juego es muy divertido. O sea, el juego realmente es... empieza el jugador, va por orden de iniciativa de tus figuras, mueves y pegas, y punto. Ya está, no haces otra cosa. Sí, sí, pero... sí. O sea, es de los juegos de... O sea, si cuando hemos dicho juegos de miniaturas habéis dicho, uff, esto suele ser bastante complicado, os habéis imaginado lo típico, ¿no? De Warhammer, gente midiendo, calculando muy bien el siguiente paso, no. Esto es otro rollo. O tipo Imperial Assault de, este me ve, pero yo no lo veo a él, tal, porque la línea de visión, no, fíjate. Aquí no hay tanto. Aquí no hay tanto lío. O sea, es de los juegos de miniaturas más sencillos que podéis a poder echar la cara. Y yo creo que ahí es donde está la gracia y el éxito y por, el porqué del éxito que ha tenido. Hombre, también hay que decir que el juego está basado en el juego de ordenador online del Dofus, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y los personajes que tiene son personajes del Dofus y las miniaturas que son coleccionables totalmente, porque encima es eso, otro de estos, que encima es coleccionable. Es lo otro que ha hecho que el juego tenga tanto éxito. Que las... lo coleccionable, y hay que pensar que las miniaturas se venden por separado y te vienen totalmente pintadas, pero a la perfección, súper bien pintadas, hechas. Sí, sí, sí. O sea, no os imaginéis como un Heroclix que la boca era un pintarrazo en medio de la cara del personaje. No, aquí, o sea, los muñecos son unos muñecos de estilo... Chibi. ¿Cómo dirías, Miguel? Chibi. Chibi, sí. Sí. Cabezones para que para el vulgo, ¿sabes? Para que la gente menos entendida no se entienda y están pintadas y están hechas de, vamos, de puta madre. O sea, es una pasada. O sea, ya si ya el tema coleccionismo te llama, vas a querer tener más de una de estas figuras. Si el tema coleccionismo eres propenso a él, no te metas a esto. Un consejo. Porque vas a quererlas todas. Vas a quererlas todas y vas a hacer tu ruina. Es que es esto. Es decir, coño, y esta es más buena, es más bonita que esta, y esta, y esta. Y te va a importar lo que sea, si es mejor, si es peor, si es tal. Tú las vas a querer. Otra cosa que tienes es que aquí no hay ni rara, súper rara, infrecuente. No, todas tienen la misma rareza. Dentro de, digamos, se venden por temporadas, ahora mismo está ya a la venta la temporada 2 y 3, la 1 no se puede encontrar, bueno, por internet la puedes encontrar como todo, eso ya es otra cuestión, y dentro de las cajas pues van aleatoriamente, o sea, tú no estás, es como un sobre, tú te compras un sobre y no sabes lo que te va a salir, pues aquí tú te compras una caja y no sabes qué muñeco te va a salir. Esa suerte, o sea, lo único que sabes es que dentro de una misma caja, del mismo blister, que me parece que de la temporada 2 son 36 figuras y de la temporada 3 son 18, me parece, no estoy seguro. No hay ninguna de repetida, es lo único que sabes. que si te compras de un mismo sitio, a lo mejor te compras tres, no te van a salir tres iguales. Es imposible. Bueno, Miguel, la caja básica, ¿qué es lo que viene? Porque fue con lo que jugamos, ¿no? Bueno, sí, vamos con lo, no hemos enrollado con lo de coleccionismo, sí, y todo esto, y no hemos ido a lo importante. Bueno, en la caja podemos encontrar 8 figuras para hacer 12 equipos. Dos equipos de 4, las puedes mezclar. Ya también te vienen ya predefinidos 12 equipos para que más o menos estén compensados. Luego te viene un tablero a dos caras. Lo único que cambia, digamos, es la deposición de según qué cosas. Te vienen unos atrezos para que tú veas. Hay unas cajas que te puedes subir encima y te viene la caja para que tú pongas encima del tablero y veas la caja, digamos, en tres dimensiones. Exacto. Luego te vienen unos arbolitos y unos arbustos. Te vienen fichas, o sea, tokens a mansalva de un montón de cosas. Y bombas, efectos mágicos, etc. Sí, sí. Dofus o como se llamen. Polluelos de esos pollos de esos amarillos, no sé cómo se llaman. luego te viene la oveja esa que tampoco sé cómo se llama, no me acuerdo, pero bueno. Y eso es lo que te viene en la caja. Hay que decir que las 8 figuras de la caja básica son exclusivas de la caja básica. También hay que decir que si queréis estas figuras, ir a buscar la caja ya, porque acaba de salir la 2.0 y no se sabe cuánto tiempo van a perdurar las dos al mismo tiempo. Por ahora, la editorial no ha dicho que la vaya a retirar, la caja de Crossmaster 1. Pero claro, habiendo sacado la 2.0, con las nuevas reglas, porque se han mejorado reglas y demás, no sé cuánto tiempo durará, la verdad. Había algunos personajes que estaban un poquito descompensados con respecto al resto, ¿no? Sí, De esta primera hornada, me refiero. Sí, por ejemplo, estaba la reina de los pollos, que ya me acuerdo de los tofus. Son tofus, no dofus, tofus. Los pollos se llaman tofus. Que esas están muchetas y las sabes manejar, como todo. Tienes que saberlo manejado. Luego hay luego está la arquera esta que dispara a distancia, que también, o te la cargas, como la dejes con vidilla y vaya disparando, hace desastres. Pues llega súper lejos de distancia. Bueno, vamos a explicar un poquito la mecánica de cómo se juega y eso. Sí. A grandes rasgos. Como ya he dicho al principio, es empezando por jugador inicial, lo primero que va a hacer es tirar los dados, unos dados que tienen unas caras con una serie de... De glifos, sí. Sí, de glifos que pueden ser o críticos, o esquiva, o armadura, o son cosas así, son habilidades. Se tiran estos dados. Si son iguales, cada uno... Bueno, hay que decir... Espera, vuelvo a empezar, ¿vale? Uh-huh. Bueno, vamos a explicar un poquito así cómo se juega. Para lo primero que hay que decir es cómo se gana en este juego, antes de empezar a decir cómo te vas a jugar. Aquí no se gana por destruir al equipo contrario. No tienes por qué matar a todo el equipo contrario. Vamos a recibir una especie de medallas que tienen su nombre, que no me acuerdo, por supuesto. Y cada equipo recibe 6 medallas de estas. Más luego queda una que es salvaje, que se llama salvaje, que queda aparte. ¿Qué pasa? Cuando tú matas a un personaje de otro, ese tiene un valor, que puede ser 3, 4, 5, 6. Y esos son la cantidad de medallas de estas que tú le vas a quitar al otro, siempre y cuando no queden salvajes. Primero vas a quitar de las salvajes y luego le quitarás al otro. Claro, que si tú le matas a uno de 6, no lo vas a matar en la primera, porque como hemos dicho, hay uno salvaje, que cogerá el salvaje, le quitará 5 y le quedarán 1. Y esto va el primero que se quede sin medallas. Pues es un toma y da. O sea, si yo te mato a esta, yo te quito 3 medallas. ¡Hala! Tú me has matado a este y ahora me has quitado a mí 4. O sea, ahora yo ya tengo una menos que tú. Tenía 3 más que tú y ahora tengo una menos. Y puedes ir y vas así. Y es como tú planifiques las cosas y como salga. Luego, los turnos. Los turnos son muy sencillos. Empezando por el jugador inicial, lógico. El jugador, como en todos los juegos. Tirará unos dados con unos grifos que tienen diferentes simbologías, que hay de crítico, hay de armadura, que hacen diferentes cosas según las habilidades que tengas. ¿De acuerdo? Tú tiras estos dos dados. Si sale el mismo dibujo, cada jugador pierde una medalla automáticamente. Que no, y luego ya, después, haz con los dados, tú le otorgas poderes especiales a tus muñecos, a tus personajes. Como lo hemos dicho, está el crítico que lo que hace es que normalmente tú cuando atacas tiras un dado de ataque. Pues si tienes crítico, en vez de tirar uno, tirarás dos dados. Que eso te hace que tú puedas hacer más daño. La armadura es lo contrario al crítico. Pues en defensa tú tiras un dado. Si tienes armadura, pues tirarás dos. Luego hay otro que es esquiva y placaje, que si tú intentas, si tú estás combate cuerpo a cuerpo y intentas huir, tienes que, si el otro tiene placaje, pues tiras dos dados en vez de tirar uno. Y si tienes esquiva, pues tiras dos dados en vez de tirar uno para intentar huir del combate cuerpo a cuerpo. Prácticamente es eso los dibujos que salen. Después de tirar esto y asignarlos, lo siguiente que hacemos es, por orden de iniciativa, siempre del de mayor iniciativa al de menor iniciativa, vamos a ir moviendo y atacando. O sea, yo puedo mover uno y atacar, luego mover el resto. Los personajes tienen una serie de stacks y una serie de ataques. Hay ataques a distancias, hay ataques cuerpo a cuerpo, hay ataques que puedes hacerlo siempre, hay ataques que solo puedes hacerlo una vez por ronda, una vez por partida. O hay ataques de área. Sí, hay distintos tipos de área, que si en cruz, que si en pala, que si... Bueno, hay distintos tipos de ataques y hay una serie de mecanismos, porque tú a lo mejor hay un ataque que tiene que ser solo en línea recta, pues a lo mejor hay otros ataques que no necesitan línea de visión. Pues, como todo tiene línea de visión, aquí realmente las figuras te tapan línea de visión y los árboles te tapan línea de visión. No existen las diagonales en este juego. Tú es cuando... todo en plan torre de... ortogonal. Sí, todo es ortogonalmente. O sea, si tú tienes a una... si tú llegas a 3 y haciendo L llegas a una figura 3 y lo ves, le puedes atacar. Aunque sí, a lo mejor por otro lado sean 5, da igual. Si tú en L o línea recta llegas a 3, le atacas, ya está. Después de hacer todo esto, se pasa al siguiente jugador, que vuelve a hacer lo mismo. Pero bueno, también dentro del turno hay una serie de características que tú puedes hacer. Tú tienes, como he dicho, los ataques gastan puntos de acción. Y entonces tú tienes X puntos de acción. Pero aparte de atacar con esos puntos de acción, tú puedes hacer otras cosas. Puedes recoger camas, en pocas palabras, el money, el dinero del juego. Y tú vas recogiendo camas. Y con las camas pues puedes comprar... Si no me equivoco, a las 10 camas puedes comprar una medalla para ganar. Sí, exactamente. Y luego aparte, si vas a las zonas de tienda, que hay tienda, hay distintos losetas, según el valor, hay de 3, 6 y 12 camas que te dan o nuevos ataques, o un poder especial solo durante un turno, o algo que te recupera vida, que te sirve para chetar un poquito, digamos, a tus personajes. Esto debe de ser herencia de algo que hemos comentado así de pasada antes, que es que el juego está basado en un MMO, en un juego de rol online que sacó la compañía Ankama. O sea, realmente la compañía que ha sacado este juego de mesa no eran expertos en juegos de mesa. Habían sacado bastantes juegos de videojuegos y vieron que quisieron crear un juego de mesa con el universo que habían creado en sus juegos de ordenador. Y les ha salido también la jugada que ahora realmente lo que comentábamos antes Miguel y yo en privado, que parece ser que el juego de mesa le está reportando más beneficios que lo que le podía haber reportado a los videojuegos. Yo creo que sí. Hombre, hay más interacción que el videojuego. Realmente el videojuego vas ahí, te vas moviendo, claro. Es diferente, también la estrategia que tienes que tener es diferente. Es mucha cosa, es un tablero de esto. Hay que decir que el juego es de 2 a 4, pero lo suyo es jugarlo a 2 personas. Es uno contra otro, cada uno con su equipo. Y vas viendo y el otro te hace esta jugada que no puedes esperar, ¿sabes? Es que cada personaje, si hablásemos de las habilidades que tiene cada uno de los personajes, es que teníamos que hacer un podcast de 16 horas, porque es que... ¿Que te gustan personajes que son más ofensivos? Tienes un montón de ellos, cada uno con unas características que hace que sean únicos. ¿Que te gustan más personajes a larga distancia? Tienes un montón para elegir. ¿Que te gustan magos? También tienes un montón para elegir. O sea, la gracia de este juego realmente es jugar un montón de veces y decir, vale, pues yo creo que este tipo de personajes, este conjunto de personajes, se adecua más al tipo de juego que yo hago. Y eso sirve para cada uno de los jugadores que se vaya a presentar delante de este juego. De todas maneras, lo dicho, si realmente tú quieres un juego para jugar, en plan, voy a jugar con otro, unas batallitas y eso, con la caja básica te sobra, ¿eh? Incluso tienen una caja básica que es Scrum Master Junior, que es el mismo, con las reglas simplificadas para que puedan jugar niños. Y ahora... Sí, y se vende arroz como rosquillas también. Sí, sí. Ya han sacado... Lo último que sacaron antes del Crossmaster Arena 2.0 fue el Crossmaster Quest. ¿Qué es el Crossmaster Quest? Un Dungeon Crawler con las figuras de Crossmaster. Te sirve cualquier figura, te sirve para jugar a este juego. Es que la gracia es que lo han hecho de tal manera que para toda la familia de juegos puedes utilizar las mismas figurillas. Y eso le añade un plus de molonidad a todo el tema este de Crossmaster. Sí, sí. Y como hemos dicho antes, tiene nivel competitivo. Incluso tiene figuras prohibidas y restringidas y todo eso, ¿eh? Que no sí, es, sí. Que no es que tú vayas, me cojo todo esto y voy con esto. No, no. Que tiene un nivel competitivo reglamentado como Dios manda. Sí, sí. De hecho, creo que dentro de poco son los campeonatos españoles y la verdad es que se espera que haya bastante afluencia de gente. O sea, que se ha convertido en un pequeño... Ahí me contó un amigo que esto, si lo llevaban tan bien como lo estaban haciendo ahora, iba a ser el siguiente Magic, por las características que tenía. Sí, bueno, hay que decir que la figura esté bien. La figura con su carta, de sus características y todo... Y bueno, pero es eso. Es que es coleccionable, ¿qué quieres que te diga? Y las figuras son monísimas. Sí. Y tampoco. Y no son tan caras, ¿eh? Y otra cosa, no necesitas por qué tener la caja básica para poder jugar. Si tú conoces a alguien que la tenga, ya te puedes ir, hacerte tu equipo, comprarte tus figuras y jugar con tus figuras. Y ya está. Y ya está. No tienes por qué comprarte la caja. Es que necesito la caja básica para jugar. Hombre. Es más. Uno la tiene que tener, eso está claro. Pero de todas maneras tampoco es necesario porque hay tableros que se venden sueltos y puedes utilizar otras cosas. Es más, cuando tú compras las miniaturas normalmente o te viene algo de atrezo, te viene siempre algo para que le añadas. No te viene solo la figura de su carta. Si la figura, por ejemplo, pone huevos, pues te viene el token del huevo más a lo mejor te viene una palmera o un árbol o una caja... Siempre te viene algo más. Más luego también, el Crossmaster tiene su versión en online. Pero eso iba a decir. O sea, puedes instalarte Crossmaster en tu tablet, por ejemplo. Sí, sí, y juegas exactamente igual que si jugueras en... Bueno, exactamente igual no. Pero las reglas y lo que es el sabor del juego es exactamente el mismo que el de tablero. Es más, las figuras te vienen con un código. Tú metes ese código dentro del Crossmaster y tienes esa figura. ¿No tienes que pagar por ella? No tienes para qué pagar. O sea, tú la compras en físico y la tienes online. Directamente. Y yo creo que eso es una jugada muy chula. O sea, realmente se nota que la compañía, eso, antes hacía videojuegos, no debe de haberle costado mucho hacer esa versión para tablet. Y yo creo que es un añadido muy chulo a lo que es esto que comentamos. O sea, lo que es todo el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, de Crossmaster. Sí, pero bueno, de todas maneras, eso no es idea suya, eso es copiada. ¿Ah, sí? ¿Quién lo hizo antes? ¿Quién lo hizo antes? Bueno, el de Pokémon. Ah. El juego de cartas de Pokémon. Tú te compras un sobre, un mazo de lo que sea de Pokémon, te viene un código que tú puedes jugar al de Pokémon online, metes el código y tienes ese sobre. Lo que eso sí, no te salen las mismas cartas. Los mazos sí, pero los sobres no. Tú te compras un sobre físico y es como si te compraras un sobre en online. Al revés no pasa, ¿eh? No te puedes comprar un sobre online que te lo den físico, no, no. Estaría bien también, pero no. Oye, que te traigo este vale que me compro un sobre online, me tienes que dar uno. Pues bien, ¿te parece si pasamos ya las puntuaciones? Sí, bueno, empezaré yo a puntuarlo, ¿vale? Yo le voy a dar un 8.5. Es un juego que está bien, que puedes jugar, que si te gusta lo vas a disfrutar. Y lo bueno que tiene es que no necesariamente todo el mundo tiene que comprarse el juego. Con que te compre las figuras basta y una persona que tenga el juego, o lo compráis o con un grupo, compráis el juego y ya está. Para tener, que realmente para tener el tablero y los cuatro atrezos que hay. Y los dados, ya está, porque cada cual luego se puede comprar las figuras aparte y montarse su equipo y ya está. No necesita nada más. Y es un juego bastante divertido y te estruja el cerebro, ¿eh? Que no es nada fácil, pero como te encuentras a alguien que juega bien, pues las pasas canuta. Sí, sí, sí, sí. Pues, Miguel, suscribo todo lo que tú dices. O sea, de hecho le voy a dar hasta la misma puntuación, un 8.5. Desde que jugaba a Heroclix, no me había encontrado otro juego de figuritas que me hubiera entusiasmado tanto como este. La verdad es que es lo que tú comentas, o sea, que realmente no tienes ni que comprarte la caja, o sea, compra las figuritas que te gusten y ya estás preparado para poder jugar. Y las reglas son a la vez muy sencillas, pero suficientemente abiertas como para que saber jugar bien sea complicado y te deje muchas opciones para que cada partida sea completamente diferente. O sea que la puntuación bien merecida. O sea, si tenéis que meteros en un juego de figurillas este año, aunque no os guste, echadle un tiento a Crossmaster, porque está muy bien. Por cierto, si me dejas, sí. Recomendar el podcast hermano Más Allá de Mordor, que el último episodio lo dedica también a Crossmaster Arena y profundiza más que nosotros en todo esto que hemos hablado. O sea, si os habéis quedado con el gusanillo de saber algo más y tal, os invito a que lo escuchéis, porque aparte es un podcast que está muy bien. Habrá, si os gustan los juegos de los wargames y tal, es un podcast que no debéis dejar pasar. Y eso, en el último de ellos habla precisamente de este juego. Bueno, ahora te voy a tirar de las orejas. Eso es las recomendaciones del film. Ah, vale. Bueno, pues la recomendación. Ya como lo hilaba junto con el... Bueno, da igual. Bueno, luego me fustigas. Sí. Otra cosa que quería comentaros es que sea un juego de batalla así tipo escaramuza de pequeños grupos. No es en plan de, venga, voy a empezar a mover mi tipo ajedrez a esperar que el otro venga para atacar. No, aquí el tablero es lo suficientemente... Tiene un tamaño suficiente como que en un momento siempre hay alguna pelea. ¿Siempre? Sí, es pequeño. O sea, te vas a tener que dar de torta sí o sí. Sí, que no vale empezar a moverse para intentar a ver si hago la emboscada. No. Aquí tienes que planificarte otra cosa. Puedes llegar a hacer emboscadas según qué personajes, pero te lo tienes que currar un huevo, ¿eh? Para poder hacer una emboscada en condiciones. Porque enseguida se encontrarán algún personaje que otro. Es recomendable, como es lógico, tener siempre un personaje que dispara a distancia en el grupo. Pero eso es lógico. Es que normalmente lo que sueles llevar es un personaje que dispara a distancia y otro, digamos, en plan tanque, por decirlo así, en plan de cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues yo por mí ya podemos pasar al siguiente juego, si quieres. Muy bien. Por Dios, cabrón, y tírale cartas de lolis del Force of Will o algo. Lo llevo intentando desde hace un rato, pero se me resbalan con tanto vómito verde. Que padecemos moquete. ¡Me comeré tu alma! Oye, ¿qué es el de otra película? Bueno, pues nuestro siguiente mini tema es el Odyssey. Como siempre, los datos los sacados de la BGG. Vale, es Odyssey, la ira de Poseidón. Año de publicación 2015, diseñador Leo Colovini, artista Francesco Mattioli, editado en España por Devir. Y bueno, de 2 a 5 jugadores y 30 minutos de duración. Yo creo que un poquillo menos, ¿eh? Incluso de duración. ¿De 2 a 5 jugadores? Sí, ¿cómo se juega esto con 5 jugadores, tío? Sí, luego lo comentaré. Es una cosa que no yo no lo recomendaría nunca jugar a 5. Luego comentaré cómo se juega a 5. Bueno. Vale, ¿de qué va este juego? Bueno, pues básicamente es un hundir la flota... Vitaminado. Vitaminado. Sí, pero no tienes que destruir barcos. Exacto. tienes que perderlos. Bueno, realmente no es... Te recuerda al hundir la flota porque los dos tenéis, digamos, la zona de mar, los dos lleváis los barcos y la y se utiliza la caja del juego para ponerlo como pantalla entre los dos jugadores. Exactamente. Eso es lo que recuerda a hundir la flota. Hasta aquí los parecidos. Sí. Y hay barcos. Sí, y luego ya está. Pues realmente sale un barco de cada esquina, de un color diferente, y tienen realmente que llegar al centro del tablero. Hay dos tableros por dos caras, o sea, cuatro versiones diferentes de tablero, y tienes que llegar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega? Pues, vamos a empezar. Hay dos jugadores, uno que es Poseidón y los otros que son el resto de jugadores. Lo que ha dicho Cristian, ¿cómo se juega a 5? Pues a 5 se juega que cada uno de los otros cuatro lleva un barco. Ah, vale. Pero yo le encuentro que así tiene que perder la gracia. Lo chulo es jugar a 2, que lleven los cuatro barcos. Claro, y que te hagas un lío. Y te líes, porque si cada uno lleva uno, es más fácil poder conseguir saber dónde está el barco. Uh-huh. El juego consiste, como hemos dicho, en llevar los cuatro barcos a la isla del centro antes de que pasen 11 o 12 turnos. No me acuerdo cuántos turnos. Me parece que son 11 turnos. Sí. Si solo llevas ninguno o dos, me parece, has perdido. Y 3 o 4 ganas los jugadores. Si no, gana el Poseidón. ¿Cómo se comienza el turno? Siempre empezará el que haga de Poseidón. Y Poseidón tiene unas fichas que son de tormenta. De fichas de cada color de cada barco, más luego unas fichas negras que, digamos, son neutrales, entre comillas. ¿Qué hace? Bueno, en realidad es como tormenta para todos los barcos. Sí, ahora lo explicaré. Cada ficha de cada color lo que hace es que Poseidón moverá una casilla en cualquier dirección que él quiera, sin decirle nada a los jugadores o al jugador, el barco del color que sea. Si utiliza una tormenta verde, pues moverá el barco verde. Si utiliza la negra, lo que hace es mover todos los barcos una casilla. Para putear un poquito, sin decir nada. Una vez hecho esto, ya ha hecho todo el turno Poseidón. Le toca al jugador. El jugador, ahora sí, le va a decir a Poseidón qué movimientos va a ir haciendo, empezando por cada barco. Empezará, mira, el barco amarillo se va a mover hacia el norte. Y Poseidón moverá su barco hacia el norte. Y el jugador moverá su barco, una casilla, hacia el norte. Y en ese momento Poseidón le dirá lo que tiene alrededor o donde esté. Por ejemplo, que tiene una isla alrededor, le dirá, ves una isla. Que ve otro barco, dirá, ves un barco. Ahora, que aparece en una isla, dirás, pues estás en una isla de montaña o una isla de selva. Oye, hay unas zonas del mapa que son un azul más oscuro, que es como si fuera alta mar, y mira, estás en alta mar. Y si está en alta mar y tiene islas, pues lo mismo. Estás en alta mar y ves tres islas. Claro, y con esa información, el jugador tiene que determinar, o sea, deducir dónde se encuentra realmente el barco. O sea, por así decirlo, el jugador tiene el mapa de donde cree que están los barcos, y Poseidón tiene el mapa de donde realmente están los barcos. Claro. Y llega un momento que te empiezas a liar. Claro, si juegas a 5 es un poquito más jodido de liar, al contrario. Uh-huh. Pues como tú solo te centras en un barco, no tienes que estar pensando tal. Hay que decir que los jugadores tienen unas fichitas para poner... Sí. El barco realmente, según lo que me ha dicho, puede estar en cualquiera de estos sitios. Si son como barcos extra y luego esos barcos extra te pueden servir para decir, vale, no estoy seguro si está aquí o aquí, lo pongo los dos y según se va desarrollando el juego, pues puedes descartar uno de esos barcos extra que has puesto. Efectivamente. Y el juego es eso, realmente. Y son los 11 o 12 turnos, que no me acuerdo exactamente cuántos turnos son, o son más. Me parece que son tres fichas de cada barco. Ajá. O cuatro fichas de cada barco, más tres de negras o algo así. O dos más tres negras. Serían tres, tres y tres. No, dos de cada barco más tres negras, que son las 11. Sí, son 11 turnos. Uh-huh. Son 11 turnos. Bueno, la verdad es que no modifican nada lo que es el... Sí, otra de las reglas, por ejemplo, es que no puedes jugar dos negras seguidas. Exacto. Está prohibido. Pues ya sería demasiado lío. O sea, ya podemos decir que es complicado. O sea, llevar bien todos los barcos, ¿eh? Es complicado llevar bien todos los barcos y... Sí. Y si Poseidón no te hace trampas también, ¿eh? Exactamente. Porque, como por ejemplo indicarle mal la posición a la que se encuentra el barco y cosas así. Exactamente. Alguien lo hizo, no quiere decir quién. No me sirvió de nada, pero bueno, fui yo. Y yo diciendo, vale, pero si esto tiene... Vamos a hacer aquí el spoiler, fui yo. Y esto es aquí. Y mira que adiviné que lo iba a entrar a todos los barcos, ¿eh? Sí. Y, pero me hiciste trampa y al final perdí. Cuando miro, digo, a ver, pero si me tienes que decir esto, ¿no me estás dando la información correcta? Ah, no, yo es que pensé que cuando entraba, pues ya no... Claro, me confundí, porque cometí el error pensando que el barco, una vez que se llegaba al puerto, desaparecía, y no. O sea, también te puede servir de referencia, al resto de barcos para saber dónde se encuentran. Y fue un detalle que le obvié a a Miguel cuando jugó. Sí. Pero que coste, que yo te lo hice bien y te gané siendo Poseidón. Sí. Sí, no, hubo un momento en que no tenía ni idea. Había dos barcos, creo recordar, que no sabía realmente dónde estaban. Había el resto más o menos, los tenía localizados, pero había dos en particular que es que realmente no... O sea, no sé dónde fueron a parar. Luego hay que decir también que el juego, por si te aburre el modo básico, trae... digamos, como unas pequeñas expansiones dentro del juego, son unas fichas. Hay unas fichas de remolino, unas fichas de faro, y para añadirle fichas de monstruos marinos, para añadirle algo más. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el remolino lo que hacía es que si el barco entraba en un remolino, tú no le decías nada. El que hacía de Poseidón no le decía nada porque los remolinos solo estaban en el mapa de Poseidón. Y lo que hacía el remolino es mover al barco a otra casilla adyacente, donde quisiera Poseidón. O sea, encima complicarlo más. Claro, te lo complicaba más. Más luego piensa que si conseguías saberte muy de memoria cómo era un mapa, hay cuatro mapas diferentes. Más luego la aparición. Si eres Sheldon Cooper y tienes memoria fotográfica, por ejemplo. Bueno, no hace falta que tengas memoria fotográfica. Los dos llevan el mismo mapa. Vale, es verdad. Acabo de caer. Bueno, pues eso es todo, eso es el juego. ¿Empezamos con las valoraciones? Sí, empiezo yo, por ejemplo. ¿Vale? Venga, empieza. Vale, le voy a dar un... Le voy a dar un 6, o sea, un bien. A ver, me explico. El juego no es malo. Las mecánicas no son complicadas, el juego entretiene y tal, pero... considero que tienes millones... De otros juegos para ocupar el sitio que este ocuparía en tu ludoteca. O sea, repito, no es un juego malo, pero no es un juego que me haya parecido ni espectacular, ni bien, ni siquiera un poco meh. Es, vale, lo probamos en su momento y ya está, pero ni se me pasó en ningún momento de la partida por la cabeza que fuera un juego que me fuera a comprar. Y ya os digo, o sea, realmente vais a tener un montón más de... Personalmente creo, que vais a tener un montón más de opciones que en las que gastaros el dinero. Ya os digo, no es malo, entretiene, los materiales con los que está hecho están bastante bien, pero no es... O sea, es un juego del montón. O sea, realmente le doy una nota al montón porque creo que es un juego del montón. Bueno, pues yo creo que ha sido benevolente. Yo le voy a dar un 5. Un 5, una prueba rascado, porque... El juego está bien, es decente, pero no es un juego de los que digas, lo tengo que tener en mi ludoteca, si no lo tengo me voy a morir. Es un juego que, mira, te lo sacan, sabes jugar, pues, para pasar el rato, pero yo te digo que me sacan este y me sacan un Barbestial, me tiro más al Barbestial. Que te sacan este y te sacan cualquier otro y te vas a tirar al otro, casi seguro. Exactamente. Que sí, que lo puedes tener y es un juego, pues mira, vaya, algo diferente, voy a poner esto aquí que queda chulo, venga, me diciendo en nada de tiempo, porque dice media hora, pero en 20 minutos puedes haber liquidado, es con lo rápido que vaya, depende de la P que tenga el otro y lo que piense, y las cábalas que haga, y esto, que no es un juego que no funcione, un juego que dices, es una porquería de juego, pero es un juego que pasa sin pena ni sin gloria. La verdad es que sí. Por eso yo le doy un 5. Bueno, y vamos con el siguiente tema que ya toca, que hacía tiempo que no hacíamos algún cómic, ¿no? Sí. Pues venga, vamos allá. Soluciones expeditivas. Leches ya. Podcast. Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un cabezón de Totoro. Mira lo que le hago. Me lo froto por aquí y me lo froto por acá. ¡No! ¡Para depravado! Y ahora, o sale de este podcast o le arranco la cabeza. ¡No, por favor! Miguel, coño, ayuda un poco. Y ahora traemos el último tema del programa, que será, me parece, un monólogo de la voz sensual. ¿Qué nos vas a hablar de...? ¿Qué nos vas a hablar, Cristian? Voy a hablar del Escuadrón Suicida. Aprovechando que este verano van a estrenar la película, que va a ser la apuesta de la DC por los superhéroes en estas vacaciones, pues vamos a hablar un poco de este grupo. Sí, con esa Harley Quinn que no veas, ¿no? Sí, sí. Y con Will Smith, ¿no? Luego comentaremos. Bueno, primero hablar que eso, el Escuadrón Suicida, pues es un supergrupo que de la DC que tiene su origen en los años 50. ¿Vale? De hecho, su primera aparición es en el número 25 de The Brave and the Bold, de agosto del 59. Y originalmente, en esa publicación, pues en vez de ser supervillanos, realmente eran... pues un grupo de soldados de la Segunda Guerra Mundial que habían tenido problemas por indisciplina y por falta de respeto a la autoridad y había un capitán llamado Montgomery Flagg, que luego también aparecería en los cómics más modernos del Escuadrón Suicida, pues había juntado para crear un escuadrón, pues eso, suicida, para misiones suicidas. O sea, esto... para gente que tenga algo de idea de cine, le sonará bastante a 12 el Patíbulo, que es una película, pues eso, que tiene una temática muy parecida. O sea, a reunir un grupo de soldados que han tenido problemas con luz. Dime. Sí, de soldados que no lo quiere nadie, ¿no? Exactamente. Pues algo así era el primer escuadrón suicida, ¿vale? Pues eso. Esa fue la primera aparición de este grupo. Posteriormente, después de la crisis en Tierras Infinitas, que fue un macroevento de la DC que utilizó para juntar un montón de tiendas alternativas que tenía porque tenía un montón de superhéroes que había comprado a diferentes compañías, pues se creó un nuevo escuadrón suicida. ¿Qué diferenciaba este del anterior del que comentaba? Bueno, pues para empezar, no eran soldados ninguno de ellos. ¿Qué eran? Pues eran este típico supervillano que se enfrenta al héroe en un número y en ese mismo número el héroe acaba con él. Bueno, pues gran cantidad de ellos pasaron a formar parte del escuadrón suicida. O sea, se suponían que estaban en la cárcel. Sí, el típico de te doy una segunda oportunidad, pero tienes que hacerte bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, ni eso. Porque lo que hacían era, les ponían un brazalete explosivo y si conseguían terminar la misión, que normalmente eran misiones pues suicidas, pues le daban la libertad y le quitaban el brazalete. ¿Vale? ¿A qué me suena eso? Algo llamado serpiente. Sí, sí, sí. La verdad es que es maravilloso que se la haya... O sea, Serpiente es el personaje que sale en 1997 Rescate en Nueva York y en... 2000 no sé qué, Rescate en Los Ángeles. Exactamente. Y parece mentira que le hayan colado a un personaje tan chungo el mismo truco dos veces. Sí, ¿eh? Vale, bueno, pues eso. Algo parecido le hacían a los personajes del Escuadrón Suicida. O sea, a costa de eso, de arriesgar sus vidas, utilizando sus habilidades... pues eso, luego podían conseguir la libertad. O sea, para empezar, todos estaban metidos a la trena porque el superhéroe de turno pues lo había conseguido meter. Y nada, lo gracioso que tenía la serie esta y lo novedoso que tenía es que como eran personajes muy secundarios, el guionista se podía permitir el lujo, o sea, el guionista y creador, John Ostrade, se podía permitir el lujo de quitárselos de medio. De hecho, yo recuerdo en el primer número que me sorprendió, que fue un número especial de Ediciones 5, me parece un especial verano, una cosa así, ver como uno de los personajes, uno de los del grupo, moría, y me sorprendió bastante porque eso no era algo que nunca había visto en un cómic de superhéroes. O sea, que se los pasan por la piedra como le da la gana, ¿no? Sin sí, miramientos. Sí, o sea, aquí es un poco lo que pasa ahora con Juego de Tronos, que sorprende tanto, que realmente no puedes dar por sentado que un personaje, por empezar la... por ser protagonista de la historia, vale llegar hasta el final. Bueno, pues aquí pasaba algo parecido, ¿vale? Decir que un personaje llamado Amanda Waller es la persona encargada de reunir todo este grupo de supervillanos, ¿vale? También les asignan, normalmente les solían asignar a una especie como de supervisor, que normalmente era un militar. El Rick Flag este del que hablábamos de las historias antiguas de la Segunda Guerra Mundial, pues rescatan ese mismo personaje y es como una especie como de supervisor de este grupo de supervillanos que para que no se desmadren mucho. Incluso, a pesar de tenerlos controlados con el tema del brazalete, bueno, pues él mismo tiene un dispositivo para poder explotar los brazaletes si alguno de ellos se desmadra demasiado. ¿Y la aplica alguna vez? ¿Eh? ¿La aplica alguna vez? Creo que sí, lo aplican un par de números. Joder. Mira, sí, no, total, ¿eh? O sea, te da a entender que el supervisor es tan expeditivo como los supervillanos con los que tiene que tratar. Aparte que eso, oye, para alguien que tenga un poco de idea de los cómics DC, voy a hablar un poco de los personajes de los supervillanos que han formado parte del Escuadrón Suicida y se darán cuenta de que muchos de ellos que son supervillanos clásicos de muchos héroes. Por ejemplo, Bane, que es un supervillano clásico de Batman, participó en el Escuadrón Suicida. Black Manta, que es un supervillano clásico de Aquaman, también participó en el Escuadrón Suicida. Capitán Boomerang y el Capitán Frío, que son supervillanos de Flash, también participaron en el Escuadrón Suicida. De hecho, a raíz del Escuadrón Suicida se empezaron a hacer famosos y yo creo que ahora gozan de esa... de las historias que están gozando de héroes alternativos, héroes, ¿no? Sí, o sea, de villanos que no son realmente tan villanos ni héroes, que están disfrutando en muchas de las series de televisión que estamos viendo ahora, basadas en superhéroes de la DC, ¿vale? ¿Quién más? Deadshot, ¿vale? Que también es un personaje, un enemigo clásico de Batman, también estaba en el Escuadrón Suicida. De hecho, es uno de los personajes que más tiempo dura en el Escuadrón Suicida. ¿Quién más? Katana, que realmente no era un personaje, no era un villano, sino que era un superhéroe que estuvo participando en un grupo en el cual estaba Batman, que se llamaba los Outsiders, también estuvo en el Escuadrón Suicida. O sea que llegan a meter incluso a otros superhéroes para que también tenga controlados este grupo de supervillanos. ¿Quién más? Killer Croc, que es otro enemigo de Batman. El Pingüino, también parece. Parásito, que es un enemigo de Superman. O sea que, ya os digo, o sea, muchos de los personajes que suenan porque son secundarios, villanos secundarios, o sea, ni siquiera son villanos principales, son muchos de esos villanos secundarios de otros cómics de la DC, pues acababan recalando aquí en el Escuadrón Suicida, ¿vale? Bueno, también después del reinicio del universo DC, pues han vuelto a sacar, después de los eventos que salieron en Flashpoint, que es una de la otra macosaga que estuvo implicado Flash y que también cambió también las bases del universo DC, pues volvieron otra vez a sacar otro Escuadrón Suicida, en el que aquí sí que aparece Harley Quinn, que era lo que comentabas tú antes, que ha llamado bastante la atención en el tráiler del Escuadrón Suicida que hemos visto últimamente. Por lo que tengo entendido, vale, perdona que te corte, el vestuario, por decirlo así, han adoptado más o menos el mismo, ¿no?, que en el cómic. Sí. Sí, han adoptado, o sea, en algunos de los personajes han tomado un poco de licencias, pero realmente el traje de algunos de ellos sí que coincide bastante con el cómic. Y especialmente el de Harley Quinn, con algunas licencias, pero sí que se parece bastante al de los cómics. Bueno, Harley Quinn realmente no es un personaje de cómic, realmente fue un personaje que nació en la serie de televisión de Batman, la serie de televisión animada, que echaron en los 90. Y el personaje se hizo tan famoso que acabaron incluyéndolo en los cómics. Y bueno, es eso, es un enemigo de Batman. Realmente es una especie como de sidekick, de acompañante del Joker. De hecho, está completamente enamorada del Joker. Era una antigua psiquiatra que trató al Joker y acabó, pues eso. Peor que él. Y es un personaje que ha ido creciendo a lo largo del tiempo hasta acabar eso, siendo pues uno de los personajes principales de la nueva cabecera del Escuadrón Suicida. De hecho, eso, cuando se empezaron a hablar de los personajes que iban a salir en la película, Harley Quinn era uno que tenía que salir sí o sí. Y todo el mundo sabe que si Harley Quinn está metida en el hoyo, en el ajo, pues el Joker, como finalmente ha pasado, también tiene que estar por ahí, ¿vale? Bueno, también comentar que aparte de los cómics, este grupo de personajes también salió en televisión. De hecho, en la serie de Smallville, en la antigua serie de Smallville, salieron. De hecho, hasta Amanda Waller, el personaje de Amanda Waller, salió. Y últimamente, o sea, la última aparición que ha tenido en la televisión ha sido en la serie de Arrow. En la primera temporada hay un episodio en el que apenas sale Oliver Queen, en el que el acompañante de Oliver Queen, John Diggle, que empieza siendo su guardaespaldas y luego se convierte en una especie como no de mentor, sino de ayudante, no diría que es su sidekick, pero sería lo más cercano, vamos. Pues John Diggle, pues, se encarga de reunir un grupo de supervillanos que habían salido en anteriores episodios de Arrow para formar un grupo, y lo llaman también igual el Escuadrón Suicida. También, si os gustan las películas de animación de DC, que yo recomiendo que por lo menos que le echéis un vistazo, porque hay más de una que está muy bien. Bueno, pues hay una de ellas, que es el Batman, el Asalto a Arkham, en el que también aparece un Escuadrón Suicida. Y bueno, y por último hablar, pues eso, de la película que estrenarán en agosto, creo que es, y que está protagonizada, pues eso, por Will Smith haciendo de Deadshot. Decir que el personaje del que hace Deadshot en los cómics es blanco, o sea que han hecho un pequeño cambio de raza aquí. Bueno, también hicieron un Kingpin negro, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es algo parecido. La verdad es que, por lo poco que he visto, tiene bastante de... O sea, tiene cosas que he visto en el personaje de cómic. O sea, el personaje de cómic, a pesar... Es un villano, pero es un villano, es un mercenario que cobra... Se vende al mejor postor. Exactamente, su servicio es un mejor postor. O sea, realmente villano, villano no es. Pero el toque que tiene de cinismo y tal parece que lo ha adoptado Will Smith en el rol de este personaje para la película. O sea, que le da igual matar a quien mate mientras le paguen. Mientras que le paguen, exactamente. O sea, realmente, aparte, el personaje de los cómics, y creo que es algo que también ha adoptado en la película, es un padre divorciado que tiene devoción por su hija, y aquí creo que es algo que también creo que aparecerá en la película. Bueno, no, ¿vale? No lo sabemos, ya lo veremos. Sí, bueno, por lo que he visto yo en algunos comentarios y en noticias acerca de la película. Y nada, si bueno, también el resto de personajes que van a salir, pues eso, la mitad de ellos son enemigos clásicos de Batman. Pues también sale Killer Croc, sale Harley Quinn, que hemos hablado, que por cierto es la actriz que salía en El Lobo de Wall Street. Si la habéis visto, es la segunda mujer que se echa Leonardo DiCaprio, esa es la actriz que va a ser de Harley Quinn. Que la verdad es que eso lo comentaba Miguel antes, el disfraz que le han puesto y tal, se acerca bastante al de los cómics. La verdad es que ha sido una transformación de verla en la otra película, a verla en esta, es impresionante. ¿Quién más? Capitán Boomerang, que es un personaje también, es un enemigo clásico de Flash, es un experto en lanzar boomerangs. O sea, como veis, algunos personajes enemigos tienen un punto de ridiculez que... Sí, lo de ser un experto en lanzar boomerangs. Sí, pues mira, a ver cómo lo arreglan en la película. En los cómics, pues eso, lo arreglaban teniendo boomerangs de diferentes tipos. Igual que, por ejemplo, teníamos Arrow, que tenía flechas de diferentes tipos, ¿vale? Sí, pues no sé si aquí harán algo parecido. O el Duende Verde tenía las bombas diferentes y cosas de esas, ¿no? Sí, vamos, entiendo que tendrá un arsenal, por eso la gracia. Pero vamos, que te digo que creo que llegó un momento en que se le acabaron los tipos de armas arrojadizas o de armas que podía tener un supervillano y ya empezaron a tirar por lo primero que se les ocurría. Empezando por boomerangs. El Joker también sale, ¿no? El Joker también sale, sí. Están llevando bastante en secreto su papel, ¿no? Sí, y qué va a hacer en la película. O sea, ¿por qué va a estar en la película? Por eso tengo bastante curiosidad de verla. Y bueno, eso, el resto de personajes también, eso, que son todos enemigos clásicos de Batman. O sea, Killer Croc, creo que también está Katana, de la que hablábamos antes. El Diablo, que también es un personaje que ha salido en los cómics de Batman. Slipknot, o sea, realmente creo que lo van a juntar con las películas, porque esta se supone que es una película que también está entroncada con las películas del Hombre de Acero y de Batman con Superman, que van a relacionarla con ese grupo de películas con Batman. O sea, Batman va a ser el hilo conductor de parte de la película, ¿vale? O sea, van a tener esa relación con estas dos películas de las que hablaba. Con El Hombre de Acero y con Batman contra Superman. Y nada, pues eso, esperando, a ver qué tal. O sea, por ahora los trailers pintan muy bien y a ver si la película no defrauda. Si queremos leer algo, ¿cuál cómic nos recomiendas? Si vais directamente a los cómics del reinicio de DC, del Escuadrón Suicida, o sea, a partir del, creo que son del 2009 en adelante, porque creo que el Flashpoint fue en el 2009, si vais luego a ver la película, estaréis menos perdido que si veáis, por ejemplo, los cómics de 1990, que son los que conozco yo, ¿vale? De los 80, que son los que conozco yo. O sea, que es mi recomendación. O sea, los cómics de Escuadrón Suicida a partir del evento Flashpoint. Vale, ¿algo más que remarcar? ¿Algo que quieras comentar? Nada, también comentan que... O sea, sé que van a sacar un videojuego... Y nada, a ver qué tal la apuesta de por este grupo de héroes. O sea, la verdad es que fue un movimiento bastante raro porque podían haber tirado de un montón de cómics para realizar la siguiente película después de Batman contra Superman. Y esto ha sido una sorpresa, la verdad. O sea que a ver qué sale de todo esto. O sea, yo tengo bastante curiosidad. Recuerdo que los cómics, cuando los leí de pequeño, me llamaron bastante la atención. Era bastante raro ver eso, un grupo de supervillanos juntos para realizar una misión contra un enemigo que era peor todavía que ellos. Y a ver si algo de eso lo siguen mostrando en la película. Bueno, pues yo creo que ya es todo y vamos con el si nos recomienda. Bueno, ya vamos con el si los recomienda. El primero en recomendar voy a hacer yo. Yo quiero recomendar dos cositas. Bueno, mejor dicho, tres cositas. Lo que pasa es que cuando publiquemos el podcast, no sé, una de ellas no sé cómo será. Pues bueno. ¡Qué hype! Venga, sí, dispara. Lo primero que quiero recomendar es una película, pues os he dicho que no sé cómo será, que es la de Dioses de Egipto. Vale, yo te lo puedo decir ya. Pues yo ya la he visto. No, la he visto. Sino, ya la has visto, vale. Si no, digo que si se podrá ver todavía en el cine o no. Vale, no te entendía, Miguel. Vale. Es una película de aventuras y te da lo que esperas, punto. Es una película muy rara. No, te da lo que esperas. Y ya sí, está. Sí. O sea, realmente, si vais al cine para querer entreteneros, os vas a retener el tiempo que dura. Eso es verdad. Y si te gusta así un poquito de mitología egipcia y todo eso, pues. Todos los nombres que salen son todos los de los dioses, los entenderás, sabrás quiénes son y todo, ¿sabes? No tiene mucho chiste. Es una película de aventuras y punto, ya está. Pero es buena y te está entretenida. Te pasa, no sé cuánto dura, y no sé, son 2 horas o así. Puede ser, o algo menos de 2 horas, no me pareció excesivamente larga. No, pero es que se te pasa enseguida, o sea, no te das cuenta y la película ha terminado. Uh-huh. Pues se te pasa enseguida, porque no hay este tiempo de, venga, va, ocurre esto y tiene que ocurrir esto. Pasa, tiene que pasar esto y pasa esto. Tiene que pasar esto y pasa esto. No se pasa media hora, bueno, pasa esto y ahora, como tiene que ocurrir esto otro, ahora vamos a empezar a alargar la película para que pase esto otro. No. Pasa esto y después pasa esto, que es lo lógico que tiene que pasar. Punto, ya está. ¿Sabe? Luego, otra cosa que quiero recomendar son 2 podcasts de reciente aparición. Uno de ellos es La Colina de Avalon. Sí, es un podcast de juegos de mesa que está hecho por Paco Gurney de Día de Juegos y por J.C. Navas o algo así, si no me equivoco. Es de la emisora Podcast de FM y es un programa, un podcast que habla sobre juegos. El programa más o menos lleva la misma estructura, lo único que las sesiones van variando dependiendo del programa. Una vez te hablan de juegos de rol, otra vez te hablan de wargames, otra vez te hablan de juegos para niños y van cambiando un poco, otra vez tienen entrevistas, pero está bastante bien y es un programa que dura una horita, está puesto un podcast de una hora aproximadamente. O sea, es una cosa que se escucha rápido, te hacen unas recomendaciones al final también de juegos y hay unas pequeñas introducciones a noticias y ya está. Y luego otro podcast que quiero recomendar también de reciente aparición es el podcast de Más Madera. Para los amantes de los Eurogames, es un podcast exclusivo de Eurogames. Está hecho por Imizut, los conoceréis por las tochas reseñas. Sí, y por Mueve Cubos, de la página de Mueve Cubos, ¿sabes? Que son los amantes de los euros y están bastante bien el podcast y te habla sobre normalmente 1 o 2 juegos de Eurogames y a veces hacen un key rankings y te explican un poquito el juego y dan unas clasificaciones. Y si te gustan los euros, es un podcast que tienes que seguir. O sea, ya hasta este punto hemos llegado, que nos especializamos ya en podcast de juegos euros. Claro, ellos son jugadores de euros, ¿sabes? Culos duros. Sí, culos duros de euros. Todo el mundo en el mundillo sabe quiénes son y todo el mundo conoce las tochos reseñas de Imizut. Por si alguien no sabe, la página me parece que es mizumipel.com y la de Mueve Cubos, la página de Mueve Cubos, que es un buscador de juegos online. O sea, juegos online. Tú pones el juego que buscas y te hace una comparación en distintas tiendas. Y te sale con los precios, para que compares precios. Uh-huh. Que es una aplicación que está muy bien, la verdad. Y es en movecubos.com. Bueno, Cristian, ahora ya te dejo a ti. Bueno, primero decir lo de la película de Dioses de Egipto, que si vais al cine a verla, o lo habéis en vídeo y tal, idlo con la mente abierta, porque es una película con unos conceptos muy locos, ¿eh? O sea que avisaos estáis. Y luego, continuando con eso, pues yo voy a recomendar un libro, ¿vale? Un libro que me he leído hace un fin de semana, que se llama Enders, y que básicamente es el típico... O sea, realmente, si os gustaban los libros de en plan Parque Jurásico y tal, de Michael Crichton, o sea, Parque Jurásico, ¿cuál más había hecho? Este de Viajes en el Tiempo y tal. O sea, libros que... son de aventuras, pero luego tienen una base más o menos científica que tratan con bastante profundidad durante todo el libro, pues este os va a encantar. O sea, realmente no lo ha escrito Michael Crichton, lo ha escrito un señor llamado Warren Fay, pero realmente, o sea, es como lo podía haber escrito el Michael Crichton perfectamente. Y la historia va de que un barco que lleva dentro una especie de reality show, es un barco súper moderno y tal, que tiene también un estudio de televisión y toda la leche, llega hasta una isla que resulta que es lo último que queda de un continente que se separó hace miles de millones de años de otro supercontinente. Entonces los animales que se han estado desarrollando ahí no tienen nada que ver con lo que hay en el resto del planeta, ¿vale? De hecho, son los depredadores definitivos. Y bueno, todo esto te lo cuenta pues con un montón, regándolo con un montón de teorías sobre evolución, datos técnicos, etc., etc. A mí me ha gustado un montón, o sea, empecé a leérmelo y me lo terminé a toda pastilla. Y aunque probablemente tenga bastantes meteduras de pata para que la historia pues fluya como tiene que fluir en esta clase de libros, creo que aprendes un par de conceptos que están muy bien y que a mí me han parecido muy interesantes, ¿vale? La recomiendo, aparte que eso, que es una novela que se lee de un tirón, como este tipo de novelas, vamos. Bueno, pues si no tienes nada más que recomendar, pues podemos pasar a divagaciones. Muy bien. Pues vamos para las divagaciones. Bueno, ya vamos con las divagaciones del Cilo. Me parece que será un poquito corta, porque ya que somos dos, no creo que haya mucho. Bueno, empezaré yo. ¿Qué he hecho? He jugado un par de juegos, he ido a ver la película de los dioses de Egipto. Luego, he jugado un par de juegos así con más gente, que probé el Solking por fin. Tenía muchas ganas y la verdad que quiero volver a jugar, porque, no sé, parece que dejemos cosas por ahí. No, está bien, me gustó, pero se ve que a la hora ya que jugué, la gente no le hizo... No estaba mucho. Eran sobre las 12 de la noche y la gente ya estaba medio dormida. Y claro, era un poquito descafeinado. Es decir, joder, que quiero poner aquí, es que lo obvio que ponga aquí y no me lo van a tapar. Es que voy a poder ir a hacer todo lo que quiera porque la gente no se está enterando de nada. ¿Sabes? Luego también he probado Gran Libro de la Locura, un cooperativo que está bastante bien y es bastante chungo. Luego también he probado el Potion Explosion, perdón, que es un Candy Crush vitaminado, no, es de ir quitando canitas y tienes unas canicas, tienes que ir quitando y chocando, ya lo traeremos en el podcast, está bastante bien, es un jueguecillo que está bastante bien. Luego también, por culpa del trabajo, como ya dije al principio de este, he estado jugando a juegos en solitario. Y he estado jugando pues al Viernes, uno de los clásicos de solitario que está muy bien. Luego he jugado también al del Señor de los Anillos, como no. Y por último he jugado uno que se llama Dead Space D6. Coño. Que es un juego minimalista que salió en por Kickstarter para una persona. Y la verdad está muy bien. Para jugar uno solo, no puedes jugar más. Está muy bien. Yo decía, bueno, es que siempre juegas contra las mismas, porque te vienen unas cartitas que son los enemigos, dice, siempre vas a jugar contra los mismos, y siempre es un tirar dados, escoger tirar dados, cada dado tiene una, cada cara del dado es una tripulación, cada que hace una cosa diferente. ¿Qué pasa? Hay distintos modos, te dice cómo hacer la partida más larga, hacer la partida más corta, luego hacer lo más fácil, lo más difícil, y luego te trae cuatro naves diferentes. O sea, tú llevas una nave y te van atacando los diferentes, que si piratas espaciales, que si contrabandistas, cosas de estas. Y tú luchas contra eso y tienes que lograr derrotar a todos sin que te destruyan la nave. Y está bastante bien, ¿eh? Lo estoy viendo ahora y lo que dices tú, o sea, lo que es la caja es minimalista total. Sí, sí, sí. El arte es minimalista total, pero no por ello no queda bien, ¿eh? Queda bastante bien. Las naves las miras y es esquemático. Y si podéis haceros con una copia para jugar solo, yo lo recomiendo. Pero tampoco esperéis el juego del siglo para jugar solo. Si queréis un juegazo del copón bendito, cogeros el Señor de los Anillos del SG directamente. Pero este está bastante bien. Y que parece que no va a tener rejugabilidad, porque dices, coño, es que ya una vez que me he enfrentado a las cartas, ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues el azar de sacar las cartas en un deck y el azar de tirar los dados, las partidas nunca son iguales. Porque hay unas partidas que a lo mejor te tiras los dados y juegas y termina la partida plácidamente, como otras empiezas a tirar y dices, y que no llego, y que no llego, y que no llego, y no terminas. Dices, ¿y qué ha pasado aquí? Bueno, ya la Cristian. Bueno, yo, a ver. He estado dedicando gran parte del tiempo de mi vida a seguir jugando al XCOM 2. Que he intentado empezar una campaña en el modo machungo que tiene el juego. Bueno, recordad eso, que es un juego de ordenador en el que llevas a una resistencia luchando contra una invasión alienígena y tal. Bueno, pues he intentado volverme a pasar el juego, cosa que no hago muy normalmente, a no ser que me guste mucho el juego. En el modo más chungo lo que hay, con una opción que se llama Hombre Hierro, que no te deja grabar. O sea, que directamente lo que haces queda para los restos. Y bueno, pues si cinco veces intento empezar el juego así, cinco veces he tenido que borrar la partida porque no hay manera de pasarse el juego así. O sea, tiene que ser muy pro. Luego, he ido al cine. La última película que he ido a ver que me ha gustado un montón ha sido la nueva de Independence Day. Si os gustó la antigua, tenéis que volver a ver esta porque... O sea, de hecho, yo os recomendaría que vierais otra vez la antigua y después fuerais a ver esta. O sea, con la antigua fresca, ¿vale? Porque... muchas de las cosas que pasaron en la anterior pues tienen importancia en esta nueva y nada, pues eso, si os gustó la anterior, esta también os va a gustar, aparte que dejan el final suficientemente abierto como para que haya una segunda, tercera o cuarta Independence Day. ¿Y qué más? Poco más. Cómics así que me haya leído últimamente. Bueno, me he leído uno que me regalaron hace poco, que es una recuperación de los cómics de Seguridad Social, así con acento en la A del jueves, que eran unas tiras cómicas. Sí, sobre la Seguridad Social. Exactamente. Entraban en una página y estaban hechas sin texto. Bueno, sin texto hasta cierto número del jueves, a partir de ahí empezaron a meter bocadillos y creo que decayó un poquito. y la verdad es que hay algunos que estaban bastante divertidas y me ha estado acompañando, lo tengo por casa y me está acompañando cada dos por tres que voy a, que tengo algún momento, le leo dos o tres hojas. O sea, que te vas al baño, ¿no? Sí, sí, no lo quería decir, pero bueno, sí. Sí, cada vez que voy al Tigre, pues me acompaña el libro de seguridad social. Y nada, es un despijote. Y creo que nada más. La verdad es que han pasado tanto tiempo que habremos hecho los dos un montón de cosas, ¿verdad, Miguel? Y intentar resumirlo todo ahora. Hombre, yo he comentado lo último que he hecho. Uh-huh. Exacto, exacto. Bueno, ahora quiero comentar una cosita y ya terminamos. Estoy pensando, porque mira, los demás no se atreven, incorporar alguna sección nueva en el podcast. Pero esto ya será para octubre. A ver si ya también recogemos la continuidad correspondiente al podcast, que nos sacaremos cada mes o cada dos meses, si Dios quiere. Y os pido a ver qué sección os gustaría que pudiéramos poner o algo así. Y ya miraríamos. Claro, ahora mismo estamos pensando a ver qué podemos poner. Hay un par de sugerencias por ahí en medio. Muy buenas, por cierto. Sí, pero si queréis, o a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor se puede hacer una mezcla, que vemos que hay cuatro o cinco ideas buenas, pues cada programa se coge una diferente y se va alternando. También puede pasar. Uh-huh. Os dejo ahí ese tirado para que luego no digáis que no pensamos en vosotros. Ya sabéis, comentad lo que os ha parecido el podcast y si queréis darnos alguna idea, pues abierto estamos. Y por mí ya está todo. Muy bien, pues nada, nos vemos en el siguiente podcast, el siguiente número del Zylon. A ver si es bastante, tardamos bastante menos en hacerlo. A ver, venga, adiós. Adiós. Por fin recuperamos el podcast. Sí, lo mismo, la posición se ha alargado a otro podcast. Y mañana, Cuarto Milenio, se llena de pechotes. ¡Pechotes! ¡Pechotes! Cristian, no, ¿eh? ¡No, eh!